cuando creían que nos iban a temblar las piernas por los foros. No tenemos problema, vamos a ir a todos los foros que nos inviten para decir la verdad, porque con la verdad vamos a ganar en diciembre y nunca nos vamos a arrugar.